se te acabó la cuerda. Ya no bailas como antes bailaba. Eras trompo que caías al suelo, daba mucha vuelta y no te cansaba. Pero el día que te vieron sin clavo, aquellos malvados te dieron la espalda. ¿Qué se siente perder la partida y caer de arriba hasta el suelo? Te rompió por completo tu orgullo y así como rueda todavía te quiero. Partida.